stand by me, stand by me. Una canción de Ben E. King, el tema de los 60, años 60, década de los años 60, Stand By Me. En la programación de esta noche en Estrellas de Medianoche, la primera balada que escuchamos con este cantante, Stand By Me, canción interpretada por Ben E. King. Son las 11 de la noche, 5 minutos. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Hoy la programación que va de hoy martes 3 de diciembre hasta mañana miércoles 4 de diciembre a las 3 de la mañana. John Jairo Muñoz acompañándolos. Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Vamos con un tema de Dennis DeYoung. Él fue el vocalista líder de la agrupación Styx por muchos años y posteriormente siguió su carrera como solista, y pocas veces se han vuelto a juntar, a reunir, así sea para tributos especiales, los integrantes de Styx. Dennis DeYoung siguió su carrera como solista e impactó en los años 80 con una balada llamada Desert Moon, Luna Desierta, en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Is this the train to Desert Moon? Was all she said. But I knew I'd heard that stranger's voice before. I turned to look into her eyes, but she moved away. She was standing in the rain, trying hard to speak my name. They say first love never runs dry. The way to pour our memories in a tiny, we stumbled over words we long to hear. We talked about the dreams we'd lost or given up. We never done before. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Una canción de Adam Lambert en Estrellas de Medianoche, el tema What Do You Want From Me, ¿qué quieres de mí? Un tema interpretado por Adam Lambert. ¿Quién es Adam Lambert? Pues como artista solista no es mucho el conocimiento que tengamos de él, pero sí hay que destacar que hace un tiempo la agrupación Queen decidió reunirse, pues obviamente sin Freddie Mercury, e invitaron a Adam Lambert para que hiciera parte de ellos como vocalista central, como reemplazo de Freddie Mercury, para que sirviera como artista principal para una gira que realizaron los integrantes de Queen. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Medianoche. I've never been wrong, but you're the only one I trust to show me the way. I always hear your voice, and in my dreams Una estupenda canción de Barbra Streisand. Bueno, esta canción de ella es un tema de la película Los ojos de Laura Mars. La canción se titula Prisoner. Y bueno, vamos a contarles algo acerca de Barbra Streisand. Resulta que en el 2003... un tribunal de Los Ángeles dictaminó que no se violó la privacidad de la cantante Barbra Streisand cuando se publicó una fotografía de su propiedad en Malibu. En un sitio web, Barbra Streisand había presentado una demanda de $10 millones contra el empresario de software Kenneth Adelman después de que publicara una foto de su casa en su sitio web. Eso sucedió hace 21 años. La demanda que entabló Barbra Streisand contra este señor, que no dio resultado por haber publicado la foto de su propiedad. Estrellas de medianoche, vamos con Barbra Streisand. Y bueno, esa canción, esta canción que escuchamos aquí al fondo, Prisoner. Tema Prisoner de la película Los ojos de Laura Mars. Vamos con una canción de Barbra Streisand y acompañada de Kris Kristofferson y el tema The Woman in the Moon. Ellos participaron también en una película de los 70. La película Nace una estrella, que años después fue otra réplica de dicha película, otra versión en versión de Lady Gaga y Bradley Cooper. Una historia que se ha vuelto recurrente porque no es propiamente la, la película protagonizada por Barbara Streisand y por Chris Christopherson, la primera, porque ya había anteriormente, años atrás, había una primera versión de Nace una estrella. Vamos entonces con esa canción, The Woman in the Moon, la mujer en la luna, en Estrellas de Medianoche, Barbara Streisand, Chris Christopherson. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Eddies. Hey, listen, this is the benefit for a good cause. Hey, here's a friend of mine. Esther Hoffman. I was warned as a child of 13. Not to act too strong. Try to look like you belong, but don't push, girl. Save your time and trouble. Don't misbehave. That's an age-old story. Everybody knows that's a worn-out song. But you and I are changing that tune. As I long suspected, they believe that strange was a word for wrong. Well, not in my song, 'cause you and I are changing. We're changing. They can never hold a woman. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Thank you. sun, tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. Tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will see how fragile we are, how fragile we are. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Before I get old. Es acerca de la agrupación de Who. Aquí está la canción My Generation, uno de sus tantos éxitos que lograron en la década de los 70 y también los 80. Pues bien, les cuento que en una fecha como esta, 3 de diciembre del año 1979, un concierto con la agrupación de Who en el Riverfront Coliseum de Cincinnati se convirtió en un desastre cuando 11 miembros de la audiencia murieron pisoteados después de una estampida. La estampida sucedió cuando salieron los aficionados a reclamar asientos no reservados y otros 26 fanáticos resultaron heridos. Total 11 muertos. El concierto utilizó asientos de festival, donde los asientos están disponibles por orden de llegada. Cuando los fanáticos que esperaban afuera del Coliseo escucharon a la banda realizar una prueba de sonido tardía, pensaron que el concierto estaba comenzando y trataron de correr hacia las puertas aún cerradas. Fue un caos total. Sucedió en una fecha como esta, 3 de diciembre, año 1979,

Just when